Estamos en el Café Mañanero con la música de Traviesos. Los hemos invitado hoy para que nos cuenten de su música y su experiencia en la salsa urbana. Estamos con Diego Sazón y Willy J, los vocalistas de la agrupación colombiana Traviesos. Feliz día y bienvenidos al Café Mañanero. Hola Nicky, muy buenos días. Buenos días también a todo el público, a todos los oyentes de Café Mañanero. Gracias por la invitación. Nos sentimos muy contentos, complacidos. Ha sido una experiencia maravillosa la salsa choque, la salsa urbana, aparte de que nos ha permitido girar y viajar por muchísimas partes, conocer de muchas culturas, conocer mucha gente, es algo increíble. Vamos con la primera pregunta para los chicos de Los Traviesos. ¿Qué es la salsa urbana y cómo y cuándo comenzaron en el mundo de la música? Bueno, te comento, la salsa urbana viene desde los tiempos de Rubén Blades, Andy Montañez. Y de ahí es donde nace una gran curiosidad de un sujeto llamado CJ Castro, colega de nosotros, que es de Tumaco. Le da la curiosidad por mezclar todos esos ritmos de la salsa y de la música del Pacífico con un poco de reggaetón, electrónica y ragamuffin. Y de ahí es donde nace la salsa choque. Así que por esa parte estamos muy agradecidos con el pionero, que es CJ Castro, el que creó Chichoqui. Que estoy totalmente convencido que la mayoría de la gente en Europa se la ha gozado y sabe de qué les estamos hablando hoy día. A ver, cuéntanos también, ¿cuántos años llevan detrás de este sueño de querer poner a bailar a la gente con este tipo de música? Los Traviesos llevamos 12 años en este mundo artístico, en este mundo musical. Iniciamos, pues cada quien llevaba su trayectoria individual en la música. Luego, 12 años atrás, pues quisimos juntar esas fuerzas, ese sabor que tenemos nosotros, los Niches del Pacífico, y decidimos crear Los Traviesos. Y pues desde ahí venimos con ese sueño, con ese anhelo de siempre poner a gozar a la gente con cada canción que sacamos, que logramos sacar. ¿Quién produce la música? ¿Quién tiene la magia del sonido de Traviesos? El que produce la música de Traviesos, nuestro productor musical, se llama Carlos Mosquera, más conocido como CM. Por eso en la mayoría de las canciones de la salsa choque y la salsa urbana se dice ¡Oye CM! Porque él es el productor, es el mago haciendo magia en las producciones, es CM, Carlos Mosquera. Estamos a pocas horas del gran momento, por lo que quisiera saber qué se puede esperar el público que se dará cita esta noche en la discoteca Caché. Viernes y el cuerpo lo sabe, así que mi gente, los invitamos hoy viernes en la discoteca Caché para que gocen y disfruten con nosotros un show inigualable de salsa choque. Lo que le traemos es tremenda gozadera, así que mi gente, no se lo pierdan, no esperen que se los cuenten, ¿no? Allá nos vemos. Sabemos que recientemente lograron ustedes que Richie Rey y Bobby Cruz les prestara atención a ese sonido de Traviesos. ¿Han compartido trabajo colaborativo con ellos? Tremendo salsero Richie Rey y Bobby Cruz, maestro de maestros. Gracias al anterior manager que tuvimos, se nos dio la oportunidad de conversar con ellos, de que escucharan nuestra música, de ellos decirnos, wow, los felicito, qué buen trabajo. Nos gustaría hacer algo con ustedes, darles un empujoncito, porque ya nosotros estamos pensando como prácticamente retirarnos de la música, pues gracias a que ellos ahorita mismo están con el acercamiento a Dios. Entonces va a llegar un momento donde ellos van a decidir descansar y prácticamente pues va a quedar su legado, pero ellos quieren que los nuevos talentos sigan con la salsa, llevándola siempre por el mundo. Entonces se nos dio la oportunidad de hacer una colaboración con ellos de una canción que ellos ya tienen. Entonces le hicimos como una adaptación y ellos nos colaboraron, participaron. Hicimos prácticamente como un remix o un junte, un featuring. Cabe destacar que con la llegada a España se abren más posibilidades en cuanto a la internacionalización. Bueno, según ustedes, hay mucha demanda musical por parte del público latinoamericano en el resto de Europa en lo que concierne el género musical que ustedes proponen. Sí, estamos totalmente seguros que hemos alcanzado nuestro objetivo, aunque faltan muchos. Yo creo que hay muchos objetivos por cumplir y también muchos sueños. En estos tiempos de muchos dúos y hay bastante reggaetón, ¿ustedes consideran que cuentan con posibles colaboraciones que podrían llegar? Sí, contamos con una posible colaboración de un artista magno. En estos momentos no la hemos soltado porque estábamos esperando luz verde de parte de ese artista. Tengo dos hijos adolescentes, uno de 18 y uno de 14 años. A ver, Diego y Willy, ¿qué me recomiendan para que ellos se sigan integrando a este tipo de música que a mí personalmente me parece súper llamativa? A ver, ¿cuáles son los consejos que ustedes me pueden dar? Claro que sí, Adolfo. Lo que podemos decirle a ellos es que tengan mucha disciplina, que luchen por sus sueños y que hagan lo que a ellos más les gusta. El que persevera alcanza. Entonces eso se trata, tener mucha disciplina y creer en su talento. Es lo primeramente que todo. Y en esta oportunidad queremos darle un saludo muy, muy, muy, muy especial a Adolfo Jiménez, a Rancel Lavata y a Carlos Angulo. Que Dios los bendiga y gracias por ese apoyo que nos han dado y por apoyar a todos nosotros los colombianos. Estamos activos. Bueno, un abrazo para los traviesos que pasaron sus voces por aquí en el Café Mañanero esta mañana contándonos un poco de su música, de la salsa urbana, de la salsa choque, y esta noche estarán presentándose en la discoteca Caché a partir de las 11 de la noche. Invitados todos esta noche a disfrutar de la música en vivo de traviesos. Para el Café Mañanero fuimos Rancel Lavata, Adolfo Jiménez del Río y Nicky Cuervo en la entrevista con los traviesos. ¡Feliz día!